yo llorar. Escúchame como hermano, no existe una noche eterna, ni mal que dure 100 años. Llora muchacho, llora, pero no ensucies tus manos. No existe noche eterna, ni lágrimas en vano. Bueno, pues así es, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos y bueno, pues dándole continuidad a lo que pues ya habíamos platicado desde la semana pasada de dedicar algunos de los programas en específico para pues la banda rupestre. Ya hicimos uno de la Nina, ya hicimos el de Rodrigo, el del Jaime López y... ¿ayer cuál fue? Ah, también incluimos a Arturo Mesa. Y el día de hoy le toca al buen Armando Rosas el turno al bat para presentar sus rolas. Esto debido porque hicimos un programa, para el que no sepa, hicimos un programa dedicado a la banda rupestre, pero nos pedían bastantes rolas de los distintos integrantes de la banda rupestre, así es de que bueno, pues lo que hicimos o lo que proponemos ahora es hacer un programa de cada uno de la banda rupestre, de los de la banda rupestre. Entonces bueno, pues está el día de hoy el buen Armando Rosas, espero que pues les lata la propuesta musical. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando al buen Armando Rosas y su camerata y sin su camerata, con su camerata y sin su camerata rupestre. Así es de que bueno, pues si quieren alguna rolita en específico, háganoslo saber por este medio, por el Face. Y bueno, pues claro que se las vamos a poner. Por ahí ya escuchamos dos rolitas que se llama Morir Bailando y La Rabia y el Amor. Dos rolitas que con las cuales estamos iniciando su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, por cierto. Y bueno, pues están aquí por Sublevarte Radio. Vamos a estar aquí un buen ratillo todavía, así es de que pidan sus rolas. Y mientras, pues vamos por algunas, con algunas rolas que a lo mejor les van a latir o les van a gustar más que otra cosa. Esta canción a mí me late mucho, se llama El Papalote. Pues a ver cómo la escuchan. ¿Por qué te niegas a despegar? ¿Por qué te aferras a no? Papalote se elevará y ya en el cosmos vas a notar la diferencia que hace el volar y sentirás que vives de más y de allá arriba no bajará. Thank you. Nunca fuimos por un helado, ni caminamos de la mano, ni nos miramos bajo un farol. No fue un amor de adolescente, no, no, ni mucho menos fue decente. La convergencia fue el colchón, la antítesis del amor. En este caso llega a su máxima expresión. No fue un amor de fantasía, no fue impulsor de la poesía, fue manoseo y excitación. La antítesis del amor. Llegó a su máxima expresión. Sí, sí, sí. Voy de aquí, cojo mis trapitos y mi maletín. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que aquí el sofá, el comedor y el televisor los compraste con tu lana y que siempre mandas tú. Sí, sí, sí, me voy de aquí, dame mis papeles y mi guitarrón. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que aquí el vender, el poner es tu profesión, que se graba lo que mandas con o sin inspiración. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y hay tan poco espacio por aquí. Ya adquirí vocación de faquir, sin comer, sin sofá, sin sentir. Sí, sí, sí, me voy de aquí, dame mi quincena y mi liquidación. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que aquí ser puntual, ser cortés es mi obligación. Escuchar tan fuerte radio es de poca educación. Sí, sí, sí, me voy de aquí, cojo mis trapitos y mi maletín. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que aquí el sofá, el comedor y el televisor los compraste con tu lana y que siempre mandas tú. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y hay tan poco espacio por aquí. Ya adquirí vocación de faquir, sin comer, sin sofá, sin sentir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, escuchamos, sí, sí, sí, sí, sí, sí, esa rolita sí se llamó, sí. También escuchamos La Antítesis del Amor, o El Helado, creo que también le había puesto por ahí el buen Armando Rosas, pero se oye más chido El Antítesis del Amor, se oye chido. Bueno, también están por ahí mis perros, si los logran escuchar, saludando a la banda. También escuchamos el Papalote, con esa rola iniciamos iniciamos la transmisión, bueno, no, el segundo bloquecito de este especial dedicado al buen Armando Roxas y la Camerata Rupestre. Hicimos varias invitaciones y por ahí ya está llegando banda. A ver, en esta primera invitación está por ahí Lau Padilla, Alejandro Perea, también por ahí está Carmen Letina Molina y Diego Avilés. Chido, gracias. También está Fátima Arendt Álvarez, que ya es conocida aquí. Saludos a Fátima. También está por ahí Nahum Islas Dueñas, dice se busca un pretexto. No sé si sea una rola o qué. Y no sé si ande por ahí también el mismo Armando Roxas. Saludos al buen si está por ahí. Saludos a este maestro, el buen Armando Roxas. Sí, por ahí le etiquetamos desde hace un ratillo. Y espero que nos estén escuchando también. Por ahí a Janet Malagón. También la... ¿Qué? La vi... Ah, Chihuahua. Tienes un nombre muy raro. Humberto de Jesús Trujillo Martín. Guillermo Islas. Guillermo... Manso 2 y Juan Mario Fuentes López. Chido, gracias. Y y creo que sí nos está escuchando. Saludos al buen Armando Roxas, que nos está sintonizando. Bueno, chido, gracias al maestro Roxas. Les comentaba, bueno, si no escuchas por ahí, mi buen Armando, estamos dedicando algunas de las emisiones del programa de radio a toda la banda que integró el colectivo Rupestre. Y esto porque, bueno, pues hicimos un programa dedicado al movimiento rupestre, pero bueno, pues incluimos a la mayor parte de ellos. Pero pues la banda estaba pidiendo rolas específicas de varia gente, entre ellos pues del Armando Roxas. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer los programas específicos de cada uno de ellos. Por ahí también llega Chabelita Rosales Juárez. Saludo a Chabelita. Bueno, por ahí es la banda que veo que ya está conectada. Y bueno, pues la onda es que pongamos pues las rolas que nos pedían, pero creo que no está la gente que nos pedía las rolas. Así es de que si ustedes quieren alguna rolita en específico del buen Armando, pues por supuesto que las vamos a poner. Y bueno, pues recordarles que este programa se transmite todos los días. Bueno, eso pretendemos, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, con programas específicos de alguna banda. En este caso, bueno, pues estamos haciendo dedicado al buen Armando Roxas. Talto Salva, alias El Chava, también anda por ahí. Fernando Vargas Acevedo va llegando. Chido, gracias. Y bueno, pues vámonos a la música, ¿no? Esta rola también es muy chida, de este carnal, el buen Armando. Se llama Distancia a Tiempo. Distancias, he oído hablar de longitud, de medidas de peso, todas con exactitud. Pero existe una distancia a tiempo que no se puede determinar, ni con la brújula, ni el metro, ni con el satélite lunar. Tú amaste a una mujer y despertaste buscando otro querer. Esa es la distancia, tiempo que no se puede determinar. Es como un sendero y detrás de ti se produce un abismo. Del otro lado el viejo camino donde tú ya no puedes regresar. Sendero y detrás de ti se produce un abismo. Del otro lado el viejo camino donde tú ya no puedes regresar. Esa es la distancia, tiempo que no se puede determinar. Ni con la brújula, ni el metro, ni con el satélite lunar. Fede Erratas. Nunca debió decir sonata, como a leguas se nota, pero hoja de álbum, como debió decir la nota, si lo notas, desafina con mis notas. Si yo hubiera sido Beethoven, a su sonata para Elisa, la titulaba de otro modo, la dedicaba a tu sonrisa. Qué lástima que no te asombre, qué pena que provoque risa, qué lástima que miras con argumentos de analista. Para los caprichos te pintas sola, tú vas y vienes como ola. Yo siempre espero haciendo rolas, cantando solo como rocola. Que no te asombre, qué pena que provoque risa, qué lástima que miras con argumentos de analista. Si yo hubiera sido Beethoven, a su sonata para Elisa la titulaba de otro modo, la dedicaba a tu sonrisa. Carnal el chato, ese sí era bueno para el encontronazo. Iba soñando en ese viejo motor que va rodando, la colonia espantó, va señalando aquel fulano panzón, muy encaminado sobre una presa mayor. Pues ahí estuvo ese bloquecito chido de tres rolitas. Murió soñando, una super rola también de este carnal, el Armando. Y también música para vedettes. Y también La distancia a tiempo, que es una versión como más tranquila, ¿no? Con piano y bueno, más relax que la otra que conocemos, que bueno, pues es con la camerata más, como más rapidita, ¿no? Bueno, ahí se estuvieron estas tres rolitas que pues que no nos pidieron, pero que las estamos poniendo porque no piden rolas. Francisco López Montoya dice, ¿de qué? Devoraste la cereza, rolota del maestro Rosas. Felicidades, excelente programa. Chido, gracias a Francisco López Montoya que nos está escuchando. Ros Rossi también dice, envíale un saludo. Bueno, que ya llegó Ros Rossi dice, envíale un saludo a Janet Malagón de parte de Ros Rossi. Bueno, ya está ahí. Sale, ahí está el saludo. ¿Quién más por ahí que nos decía? Bueno, creo que ya habíamos mencionado a Janet Malagón. si no mal recuerdo. Bueno, ya habíamos saludado a la demás banda. Bueno, ya nos están pidiendo una rola. Rajes, ahorita la ponemos, la de Rajes, que está aquí. Bueno, les recuerdo que estamos grabando el programa, por si cualquier show no lo pueden escuchar completo o o no pudieron pues ya se salen de la chamba o algo así, o tienen que salir. Bueno, lo estamos grabando y lo estamos subiendo a nuestro sitio, a nuestro blog. Todos los programas que estamos haciendo lo estamos subiendo a nuestro blog. Y lo pueden checar posteriormente. El blog es http://. Tiempos híbridos con doble S, híbridos.blogspot.mx. Ahí pueden ustedes posteriormente checar todos los programas que tenemos. De hecho, ya tenemos por ahí grabado uno del... Ya habíamos hecho uno del Armando hace... hace ya tiempo. Pero bueno, pues ahorita con este rollo del documental, del cancionero, del libro, bueno, pues estamos nuevamente recordando a toda la banda rupestre. Espero les lata la propuesta. Y bueno, pues ¿cuál nos habían pedido? Herrajes, ¿no? Acá está. Sale, va para Rosy. Descansa sobre aquel barandal, peso de la ausencia, aromas de un herraje ancestral, pregonar tus querencias, el viaje que se niega a borrar, dibujos en la arena, marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. Recuerdo que se mece al vaivén una roja maceta, aliento que sugiere un dogal, practicar tus dolencias, un viaje que se niega a borrar, dibujos en la arena, marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. Tarde de abril no regresas, si me agita una nueva marea, bajo el sol tenderé el recuerdo de ayer, entonces buscaré otra nueva vereda. Sobre aquel barandal, el peso de la ausencia, aromas de un herraje ancestral, pregonar tus querencias, por viaje que se niega a borrar, dibujos en la arena, marea que se agolpa al tratar de desprender tu huella. decirte que te quiero. Pasó un minuto y te entregaste por completo. Pasó un minuto y comprendí que eras veneno. Y en un minuto me olvidaste en los tres dejos. Esta es la cumbia, esta es la cumbia, esta es la cumbia del minuto. La vida vuela, ya eres abuela, la vida pasa en un minuto. Thank you. lluvia nunca sabe qué decir. Dibuja, se divierte sobre mí. La lluvia, ¿qué puede saber de ti? Dejó de lloviznar cuando te vi. Bordas en mí, se hunden en mí. Tus manos frías como un puñal. Tejes la noche, tejes mi voz. Tu boca es noche, es derroche, devoción. Me desenredas de un tirón. La razón de este amor. Bueno, pues estamos escuchando, ay, puras rolas llegadoras, ¿no? Esta rolita se llamó Tu Boca, y bueno, pues como ustedes escucharon, fue grabada en vivo. También la de Habrá Tiempo, donde no se escuchó la rola completa, no sé por qué. De repente bajaron así como que el volumen, no sé de qué... de dónde se la hayan volado, pero bueno, pues por acá nos llegó esa ese disco o esta recopilación de rolas, pero no se escuchó chido. También la cumbia del minuto, y nos pidieron por ahí Herrajes, nos pidió Rosy Flores, ahí está, Horror Rosy, no sé cuál de las dos nos pidió la rola, pero pues ahí está la de Rajes que nos habían pedido. Y bueno, pues esto está en el contexto, luego nuevamente repetimos, de la película, bueno, más que película, el documental, ¿qué más será? El cancionero, ¿quién más? Y el cancionero, la película y el libro, por supuesto. Dije, ¿y ahora cuál me falta? Sí, todos estos fueron los culpables de que, bueno, pues nuevamente estuviéramos ahí programando a este carnal, bueno, a todos estos carnales de la tropa rupestre. Estamos buscando una entrevista. No pudimos entrevistar al buen Armando, debido a que estaba muy asediado por las chicas. Pero sí pudimos entrevistar a este carnal, Roberto González. Que bueno, mejor esta la ponemos para cuando hagamos el especial de Roberto González, que ya la estamos preparando. Ya tenemos algunas rolitas de este carnal. Tenemos los discos, pero tenemos los discos en vinil, esa es la bronca. No los tenemos en ¿cómo se llama? Digital, en CD. Y tenemos nada más como un disco. Bueno, dos, con el primero, el que hizo con Jaime López, el de Sesiones con Emilia Almazán. Y bueno, el Roberto. Y tenemos otro disco también, pero no me acuerdo cuál es. Entonces a lo mejor sí nos da para, pues no sé, a lo mejor una hora de programa. Y y por ahí también metemos unas rolas del otro Roberto, del Ponce, que bueno, pues también son muy poquitas las rolas que tenemos grabadas. Por ahí, porque bueno, pues creo que no grabó este carnal, pero bueno. Pues son parte de la banda rupestre. Vamos a la música entonces. Por cierto, a la banda que que está por ahí, que bueno, pues mandamos algunas invitaciones a distintos sitios o grupos que nos quieren nos quieren que seamos sus amigos o que los añadimos o añadimos, ¿no? Ya no podemos porque ya se nos pasó ahí el rollo de la cantidad de gente que pueden estar aquí en el Face. La cantidad de amigos, a eso me refiero, son 5,000. Entonces lo que les estamos pidiendo es que, bueno, pues si les interesa seguirnos, pues ahora sí que se apunten a los seguidores. El día de hoy tenemos 2,686 seguidores. Y que por ese medio pues ustedes también tengan la información de los programas que estamos realizando. O también la otra es, tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí ustedes también pueden apuntarse, y acá los palomeamos de volada. Ahí estamos subiendo también todos los podcasts, todos los las invitaciones para los programas de radio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también es una forma de que pues ahí nos tengan presentes. Bueno, también por ahí llegó Luz Araceli Carrillo y José Luis Espíritu Laboné y un tal Armando Rosas. Saludos, si está por ahí el buen Armando escuchando el programa. Bueno, vamos a la música que tenemos y bueno, pues ahora sí que nos vamos sobre lo que caiga, porque no piden rolas. Complot Mongol. Amigo de esta ciudad, existe un barrio muy popular. Rojo dragones vigilan el lugar, en el barrio chino de mi ciudad. Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Bellas mujeres se bajan de los autos, tomadas de los brazos de hombres elegantes, mientras adentro la multitud se excita y dirige sus miradas, prepara sus tiradas en el ombligo de esta ciudad. Existe un barrio muy popular, rojos dragones vigilan el lugar, en los casinos de mi ciudad. Él caminaba con desinterés mientras leía Café Swinton, con dos ojos rasgados se tropezó. La bella voz le sugirió, que hay de todo mi buen señor. En eso estaban cuando una explosión en una balacera degeneró. En el ombligo de esta ciudad existe un barrio muy popular, rojos dragones vigilan el lugar, en los casinos de mi ciudad. Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Thank you.

dijo, te vi en mi esfera y estás ahí y estás sin ella, buscando estrellas. Cautivo sí, vagando sí, busco tu boca en tu polvera. Me veo ahí y estoy sin ti, contando estrellas. Los gatos y los puentes nos prefieren tristes, las tardes con lluvia, las mañanas grises. Yo no sé, mi amor, yo no sé qué esperar. Los gatos y los puentes que saben de amores, hubo tardes bellas sitiadas por dragones. Yo no sé, mi amor, yo no sé qué esperas para volver aquí. Bueno, esa rolita se llamó Los gatos no creen en los ángeles. No, no es en cuestión duda, sino Los gatos no creen en los ángeles, asegurando. También escuchamos No te olvides y otra versión diferente de la rola Complot Mongol, que bueno, pues estábamos habituados a escuchar. Por ahí hay distintas versiones, no sé qué disco sean o qué rollo. Porque son versiones distintas a las que, bueno, a lo mejor conocemos de los discos originales. Entonces, y algunas pues están en vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues espero les lata también las versiones, a lo mejor actualizadas, ¿no? No sé, mi buen Armando, si nos está escuchando, si son versiones actualizadas o nada más otra versión. Bueno, pues están pidiendo, ¿qué? ¿Cuál nos pedían? Pidían la de distancia tiempo, que bueno, ya la habíamos puesto, pero bueno, salió por ahí, pero era una versión así como en vivo y así como que la cortaron, o sea, le fueron bajando el volumen y y pues ya no se apreció chido la rola. Bueno, esto nos lo está pidiendo ¿quién lo pidió? ¿Rosy? No, Rosy Flores. Bueno, Rosy Flores. Por cierto, un saludo a la chamuque, porque luego se enoja si no la mandamos saludar. Bueno, saludos a la chamuquita. Esto es La distancia tiempo y va para ti. Hablar de distancias, he oído hablar de longitud, de medidas de peso, todas con exactitud. Pero existe una distancia, tiempo que no se puede determinar, ni con la brújula, ni el metro, ni con el satélite lunar. Si tú amaste a una mujer y despertaste buscando otro querer, esa es la distancia, tiempo que no se puede determinar. Es como un sendero y detrás de ti se produce un abismo. Del otro lado el viejo camino donde tú ya no puedes regresar. Thank you.

el rincón de un cabaret, buscando en otros labios tu sabor. En el delirio de este loco amor, con una rubia te confundí. Me prendí de ella con frenesí y se esfumó cuando cobró qué desilusión, buscando el amor en el rincón de un cabaret, bailando con las sombras del tabaco y el placer, buscando el amor y sufriendo el amor en el rincón de un cabaret, buscando en otros labios tu sabor. Te confundí. Me prendí de ella con frenesí y se esfumó cuando cobró qué desilusión, buscando el amor en el rincón de un viejo hotel, mirando que la chica se desprende el sostén, buscando el amor, supliendo el amor en un hotel o un cabaret, buscando en otros labios tu sabor, en otros brazos tu calor, en otros besos tu pasión. Bueno, esas rolitas fue Supliendo el Amor, esta última, y Dime Que No, y La Distancia a Tiempo, que nos pidió Ros Rossi. Y bueno, pues ahí están las rolas, para que no digan que no las ponemos. Gracias, por supuesto, también a Ros Rossi, que nos está haciendo ahí la difusión. Nos bueno, lo volvió a publicar el anuncio que hicimos del programa, chido, gracias. Y también a Fátima Arendt Álvarez, que dice qué voz. Gracias a y Ros Rossi dice excelente, pero no sé si con la voz del Smithers casi excelente o excelente, ¿no? Bueno, gracias a las dos chicas que nos están aquí apoyando ahí en la difusión, y por supuesto Armando Rosas, que también nos ayudó también ahí a la difusión. Y hicimos otro anuncio ya de la segunda hora del programa. Por ahí llegó Alejandro Perea y Isabel Rosales Juárez. Chido, gracias. Bueno, Chabelita, creo que ya nos estaba escuchando. Saludos. No sé si ande por ahí, era Villa. Bueno, el blues de la vecina, claro que sí, Nahum Islas Dueñas nos está diciendo que pongamos el blues de la vecina. De veras, esa rola está muy chida también. Ahorita la ponemos, carnal. Era Villa, que nos, no sé si nos está escuchando, pero anda por allá por ¿cómo se llama? Por Buenos Aires, ¿no? Allá andas, mi querida Era. Y diario nos escucha. La nostalgia, dice, de, del México y de las rolas de rock rupestre, dice. Bueno, saludos a Era, que nos está escuchando desde allá, desde Buenos Aires, Argentina. Si es que anda por ahí, porque no la veo. Bueno, vamos a poner el blues de la vecina que nos está pidiendo el buen Nahum, que se nos estaba escondiendo. Va para el buen Nahum Islas Dueñas. Tengo un cepillo de dientes, tengo una televisión. Decir no tengo nada es una exageración. Tengo la muerte segura y el recuerdo de tu amor. Exageración. Tengo la llave del vencido y descosido el corazón. Decir no tengo nada es una exageración. Guardo tus sueños en mi almohada y tus cartas en el buró. Cuando todo acabe, cuando no quede ni dolor, cuando del cielo bajen las cenizas de tu adiós, búscame en el infierno

Bien, pues eso fue Tocata, Fuga y Apañón. Una de las rolas que también a mí me late mucho y que bueno, se nos estaba ahí escondiendo también, junto con la otra del blues de la vecina que nos pidió el buen Nahum. Y esta rolita que se llama No Tengo Nada. Fueron las tres rolitas que escuchamos de este carnal, del buen Armando Roxas. Unas con la camerata y otras sin la camerata. Bueno, nos están pidiendo una rola que creo no tenemos. O no aparece aquí en el disco, no sé por qué. Pero bueno, vamos a tratar de buscarlas. No la encuentro, Bueno, espero que sí. Bueno, que quiero un saludo a la hija de Rosy, que no me acuerdo cómo se, perdón. Se me olvidó cómo se llama tu tu hija Rosy, se me fue el avión, perdón, el lapsus, ya el Alzheimer. Perdón. Rock and Lover, ¿no? ¿Cómo es? Perdón. Me van a linchar. Canción de cuna. Sí, claro que sí. Y nos piden también la balada del pez. Bueno, va. Vamos a poner esas rolitas que nos están pidiendo. Que sí las vi, pero no las encuentro. A ver cuál es la primera que... Acá está, la balada del pez. Bueno, ahí va esta. Para la princesita Rock and Lover, ya me acordé, perdón. Va para ti, princesita, la balada del pez. Y después le ponemos al Nahum otra rolita que nos está pidiendo. Chido, va. Una mujer de boca enorme me mira y sonríe. Pez sensual, me sonríe y se va. Casi sueño, la humedad de sus sueños. Casi rozo sus labios de coral. De la tempestad del pecho se le desprende un perfume. Es aroma de puerto y de mar. Boca enorme, sabe mi naufragio. Vierte sal, en mi herida y se va. Casi sueño, la humedad de sus sueños. Casi rozo sus labios de coral. De sus hombros redondos se le desprende una danza. De su firme cadera la cadencia del mar. Una mujer de boca enorme me mira y sonríe. Pez sensual, guachinango con faldas. Pez sensual, me sonríe y se va. Me sonríe y se va. Me sonríe y se va. Bien, eso fue la balada del Pex que nos está pidiendo Rossi para Ivonne Vega, alias, no es cierto. Es que ya no me acordaba, Ivonne, perdón, ya me dio un zape. Ahorita ponemos la canción, aún aguántame tantito, porque pues necesitamos aquí ya despedirnos del programa, porque vamos a hacer el podcast que se pueda grabar y que ustedes lo puedan escuchar posteriormente. Gracias a Alejandro Perea, Isabel Rosales Juárez, Angelita Marley, a Atenea Hernández, por supuesto a Ivonne Vega, al Nahum Islas Dueñas, chido, gracias al Nahum. ¿Quién más anduvo por aquí? Rossi, por supuesto. Lau Padilla, Alejandro Perea, Carmen Latina Molina, Diego Avilés, Fátima Álvarez, ¿quién más? Creo que nada más en este y en el último. Pues por ahí llegó Janet Malagón, y otros 14 carnales. Juan Inmorales, Julis Cruz, Nubia Rosas. Espérenme tantito. Híjole. A ver, ahora sí. Rosy Flores, que bueno, ya saludamos. A Rosy, Guillermo Islas, Julis Cruz, Armando G. I. Janet. A ver. Nubia Rosas, ya la habíamos mandado a saludar. Janet Malagón. Laivik Yun, jule, está impronunciable, Casimardo, chale, Humberto Jesús Trujillo Martín, Melita Bonita, Juan Mario Fuentes López, Hilda García Castelo, Patricia Flores, Juan Luis Spriut Labone, Guillermo Manso II, Juan Inmorales y María Virginia Ramírez Ramos, chido, gracias. Silva Urbano, no sé si vaya llegando el buen Silva Urbano, que también pues ya es cliente frecuente de este programa. Bueno, por supuesto, Armando Rosas, si nos está escuchando, saludos a este carnal. Y Luz Araceli Carrillo, chido, gracias a toda esa banda que nos estuvo escuchando en este programa especial dedicado al buen Armando Roxas y la camerata, o sin su camerata, o Díaz Solapa. Y bueno, sí, llegó por ahí Silva Urbano, chido, saludos al Silva, que le decía Silvia. No, es Silva Urbana. Urbana. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, chido, gracias a toda la bandita. Les recuerdo que, híjole, creo que mañana no vamos a tener programa, pero el viernes sí vamos a tener programa. Yo espero que podamos tener el programa normal a las 7 de la noche y hasta las 9 en por esta frecuencia. Pues vamos a tratar de compilar toda la información, bueno, no toda la información, más bien todas las rolas de el buen Roberto González y del otro Roberto, del Roberto Ponce, porque sí son pocas las que tengo de ambos dos. Entonces, pues vamos a hacer de los Robertos el viernes. Bueno, chido, gracias a toda la banda. Nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos vamos con la rola que nos está pidiendo el buen Nahum, que es la canción de cuna. Dice que esa se la cantaba a su hijo cuando era bebé. Órale, qué chido. Vamos a poner canción de cuna, que ya la teníamos por aquí y ya se nos volvía a acá está. Canción de cuna, pues va para el Nahum Islas Dueñas y bueno, pues para toda la banda. Chido la banda, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Enseñarte a amar, deseo.